me bese, que me bese y se vaya a buscar los trocitos de mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice pa' ti. Mi cuarto te espera, te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras, y mi mano ya sabe quitar los dolores de tu frontera, que son de colores como las nubes de mi cadera. Y mi cuarto te espera, te dejo una llave pa' cuando tú quieras, y mi boca ya sabe, y mi boca ya sabe darte una canción. A la mierda con todo, que mañana hay fiesta en la boca, toca mamá Chabela y se arma un fiestón. A la mierda con todo, yo le sigo pasando a este chivo, vayan buscando un amigo, que mañana sábado a la noche en el Teatro Verdi de la Boca, mamá Chabela te espera con un tremendo fiestón.